Music presenta el sonido espacial de Banda Negra con sabor. Hoy quiero yo empezar contándote lo que te va a pasar si sigues tú con esa depresión. Te vas a ir directo a un cajón. Por eso yo te invito a soñar. Olvida tus penas y ven a gozar, porque esta vez los que darán bailar serán Banda Negra y los vas a escuchar. Por eso baila, canta tú conmigo, bailando y sintiendo que el ritmo va contigo. Siéntelo así, levantando las manos te vas a divertir. Hoy quiero yo partir diciéndote que canto para ti esta canción que te va a hacer sentir la sensación de no estar aquí. Por eso yo te invito a soñar. Olvida tus penas y ven a gozar, porque esta vez los que deberán bailar serán Banda Negra y los vas a escuchar. Por eso baila, canta tú conmigo, bailando y sintiendo que el así, levantando las manos te vas a divertir. Por eso baila, canta tú conmigo, bailando y sintiendo que el ritmo va contigo. Siente, siéntelo así, levantando las manos te vas a divertir.